Sitting by my side, but the guy in run from Michigan is slowing down to let her in. With a gun, I can't shoot my load, so I fucking run them off the road. Because I hate tourists, tourists suck. It's only their daughters I wanna fuck. There isn't a tourist that I don't hate, so get the hell out of my state. Land, and their babies are pissing in our sand. The only place where there are too many is in our local cemetery. I'll tell you now, I'll do what I can and get them all sent to Iran. Because I hate tourists, tourists suck. It's only their daughters I wanna fuck. There isn't a tourist that I don't hate, so get the hell out of my state. Let's go. tierra para poder comer. Mis productos no compiten, ¿qué le voy a hacer? Debajo de mi boina no hay nada más. Soy una persona máquina de currar. Cualquier noche saldrá el sol y esta noche es hoy. Ya no tengo tierra, pero sigo amado, armado hasta los dientes, es mi revolución. Volveréis a engañar, no te producen con los dientes, no vais a encontrar. Se acabarán los terratenientes, las tierras con el pueblo no las pueden comprar. La tierra es la que la trabaja, no nos toquen los cojones, no nos comen los patatas. Únete a nosotros contra la explotación, luchemos todos juntos, no hay las negras. ¡Cago en Dios! Los boinas negras, vamos a sembrar el pánico. Somos los boinas negras, vamos a sembrar el pánico. Somos los boinas negras, vamos a sembrar el pánico. Somos los boinas negras y vamos a sembrar el pánico. push me down, I'll push it back, cause I'm a fighter. I will be stronger, I will get a bitch on my charger. So when the world push me down, I push it back, cause I'm a fighter. Io non ho parole cangianti, io non ho parole notevoli, io non disarticolo, io non disarticolo, io non ho parole che svelino, io non ho parole, parole che riposino. Si no quieres, no le. Zentzuko moraren baiketan gure emozioak ere patologizatzen.